opiniones sobre los cursos de flamenco de la Universidad Complutense. Margarita Torrione. Bueno, yo de los cursos quiero decir, lo primero de todo, que la estancia es agradabilísima por muchas razones. Primero por los contactos humanos y por los lazos que se entablan con los compañeros y con la gente a la que no se conoce o se conoce únicamente de leer. Esto yo creo que es muy, muy importante, ¿eh? Porque dicen a veces que se dice que de la discusión sale la luz. Y aunque las discusiones son a veces apasionadas, sobre todo en tema tan en materia tan amplia como es el flamenco, yo creo que han salido bastantes luces, ¿no? Y sobre todo, supongo que nuevas ínfulas para seguir trabajando sobre un tema que es que sigue siendo marginado, aunque yo no creo que sea un tema marginal en el alma de la gente y en el alma de quien sabe comprender realmente la raíz del folclore andaluz. En todo caso, ha sido para mí un placer inmenso. Y con tanto por el contenido de las ponencias que han sido magníficas, como por los lazos que yo he podido entablar y el cariño que tengo a partir de ahora, físicamente casi diría yo, a ciertos compañeros. Muchas gracias. Daniel Pineda Novo. Yo coincido plenamente con mi amiga Margarita y el curso ha sido de un gran nivel cultural y científico. Unos ponentes extraordinarios. Destacaría a mi gran amigo don Juan de la Plata, a Félix Hernández, a Félix Grande, que es un poeta, un flamencólogo extraordinario. Todos, creo que han estado todos a la altura merecida. El público asistente magnífico, buenos debates, buen interés. Los coloquios han estado a la altura de los ponentes. Y voy muy satisfecho porque se han aclarado nuevos puntos sobre el flamenco, ese tema tan apasionado y tan apasionante, que aún sigue, desgraciadamente, sin merecer la plena atención de la autoridad competente. Yo solamente pediría eso. Muchas gracias. José Luis, buen día. Bueno, creo que el curso ha tenido un interés que ya se iniciara en el curso aquí en el Escorial el año pasado y ahora yo creo que se ha aumentado, se ha prolongado este interés, pues por una cosa que ha señalado el director del mismo, Félix Grande, que no solamente las ponencias que se han presentado, en fin, yo quizá no debía hablar de esto al ser ponente, pero creo que han tenido una altura al menos, digamos, que digna y universitaria por los cuatro costados, sino además, como decía Félix Grande, por la agradable atmósfera que se ha creado, por la comunicación que se ha creado entre todos. Aquí no había alumnos ni profesores, había flamencos hablando de sus cuestiones, y yo creo que ese es el camino para que el flamenco pues se vaya haciendo cada vez más dialogante, se vaya ampliando por su base y vayamos teniendo todo un acervo, no solamente de cante y de baile y tal, sino también de vivencias íntimas entre nosotros, que buena falta que nos hacen, porque yo creo que el flamenco nos une más que nos separa. Gracias. Alberto Fernández Bañol. Bueno, el curso, como otros muchos, como otros pocos que se han hecho, a mí me ha parecido muy interesante el tema. Me parecía fundamental para aclarar muchísimos más malos entendidos y que ha habido sobre la posición de la intelectualidad española ante un fenómeno cultural de la magnitud del flamenco. Y el tono general del curso me ha parecido de la suficiente categoría y de la suficiente altura. Gracias. Ángel Álvarez Caballero. Ha sido un curso, creo que interesante. La temática, el epígrafe general del curso, intelectuales ante el flamenco, me parece un acierto porque, aunque sobre esto se ha hablado mucho por ahí, realmente es un tema que no se había tratado con cierta, de una manera un tanto orgánica, y hemos visto que efectivamente el tratamiento que se ha dado aquí ha sido interesante. En general ha habido aspectos de la temática que prácticamente inéditos y que se han aportado cosas nuevas, cosas casi en muchos aspectos desconocidas, se han aportado con rigor, en fin, me parece que este curso ha sido interesante y que todos nos llevamos algo positivo de él. Félix Grande, director del curso de flamenco. Bueno, el balance, yo creo que no debería decirlo, porque como soy el director parece como si me autoelogiase, pero Para mí el balance es extraordinariamente fraternal. Estoy muy contento. Ha habido una gran altura en todas las ponencias, un gran apasionamiento en los debates, apasionamiento que a veces a miradas no muy flamencas o no habituadas al flamenco han parecido a agresiones o agresividad, pero no, era simplemente apasionamiento, era simplemente debates flamencos. Creo que una vez que se publiquen los textos, quienes lo lean verán que esto ha tenido una altura universitaria, una altura académica verdaderamente rigurosa. Y bueno, una vez más, estoy contento porque el flamenco se prueba que es una disciplina perfectamente digna de estudio en la universidad, como es digno de estudio la física nuclear, los problemas de las nacionalidades europeas, etc. Es una aventura del conocimiento, una aventura del espíritu humano, ya viene sabiéndose desde hace tiempo, pero a mí me alegra mucho que la universidad le abra las puertas con rango universitario y que repita, que es lo que ha hecho hasta ahora. Muchas gracias. Conozcamos ahora la opinión del fotógrafo francés Michel Dieuzet. Bueno, de verdad que yo no soy un hombre de palabras, soy más un hombre de imagen, pero lo que puedo decir después de haber asistido a el curso este de los intelectuales ante el flamenco es que me ha gustado mucho las varias conferencias que he oído, pero que me faltaba un poco, ¿cómo puedo decir?, un ambiente un poco flamenco, y que me habrá gustado más de oír alguna cosa también, porque el flamenco es arte que se oye, y de ver en los espectáculos cosas, no sé, un poco raras, a lo mejor, porque como estamos hablando de este, yo tenía mucha ilusión con el hecho de descubrir unas cosas que no conocía, por ejemplo. Pero de todas maneras ya estoy muy contento de haber asistido en estos cursos y realmente que me han gustado mucho las varias intervenciones de todos los profesores que han tratado de temas diferentes, ¿no? Y bueno. Bueno, yo quiero añadir que Michel ha hecho unas proyecciones de sus mejores fotografías flamencas y también ha proyectado un corto cinematográfico que él ha realizado sobre el Rocío. Y quisiera, bueno, para las personas que no lo han visto, porque esto va a quedar archivado en la Cátedra de Flamencología, ¿qué impresión tiene él de todo ese conjunto de flamenco, de Rocío y de toro? Porque también hubo un corto cinematográfico taurino. ¿Qué es el que siente ante el flamenco, ante los toros y ante el Rocío? ¿Y cuál ha sido su posición ante esos tres fenómenos del pueblo andaluz? Es una pregunta bastante difícil, ¿no? Lo que puedo decir que todo esto conjunto corresponde a, ¿cómo puedo decir?, a las preguntas que me hago para yo mismo en mi vida, y que España y especialmente Andalucía y este conjunto son muy, muy necesarios a mi vida, lo que puedo decir. Muchas gracias. Eugenio Cobo, secretario del curso. Sí, yo entiendo que el curso ha podido tener importancia porque es una contribución a todo lo que han hecho los escritores, sobre todo pues en estos siglo y medio de existencia de la literatura relacionada con el flamenco. Es un homenaje a todos, a tanta gente de la literatura que ha aportado muchas cosas para la difusión del flamenco. Esto es lo que ha sido el sentido del curso. El balance yo creo que ha sido positivo por el nivel de los conferenciantes y las actuaciones musicales complementarias igual. Y como secretario realmente estoy satisfecho. Eso es todo lo que puedo decir. Muchas gracias. En representación de los cursillistas que han asistido a este curso sobre flamenco en la Universidad Complutense en El Escorial, vamos a preguntarle su opinión a Denis Depeguay, del Departamento de Inglés del T. Kingston Cultural Center, que además es un cursillista extranjero de raza negra procedente del Camerún. Nos va a decir su opinión. Bueno, gracias don Juan por las amables palabras que acaba de pronunciar. Quiero decir que este curso me ha servido mucho para afinar algunas ideas que yo tenía sobre el tango, pero bueno, esta pequeña equivocación viene a cuento porque también me he interesado por la música tango, pero en este caso estamos hablando del flamenco. Pues me ha servido para poder intentar demostrar que desde mi punto de vista es una cultura de minorías, es una cultura popular, pese a que ha habido algunas ideas que intentaban defender un carácter más bien elitista de este fenómeno cultural. Pero yo estoy convencido y además dispuesto a demostrar ese carácter popular que entronca con otra característica que está de moda en la creación artística hoy en día, que yo llamo la coescritura. Es decir, un escritor escribe y luego invita a los lectores a que continúen escribiendo. Ese fenómeno lo encontramos perfectamente plasmado en el flamenco. Y además yo diría que la coescritura es un fenómeno nuevo en la literatura actual, mientras que en el flamenco esa coescritura o co-composición existía desde hacía mucho tiempo. Ahí encuentro yo el valor, el rasgo que lo entronca con la cultura universal. Y además en la actualidad estoy preparando un artículo para una revista africana que se publica en Barcelona, donde voy a intentar demostrar ese carácter universalista del flamenco. Muchas gracias. Bernard Leblon. Bueno, Juan de la Plata, tú quieres saber lo que opino de este seminario del Escorial, ¿no? Y lo único que te puedo decir es que la primera vez, yo estoy más acostumbrado a los congresos de actividades flamencas que a este tipo de cosas. Y yo puedo hacer un poco la comparación entre las dos. Y me parece que cada una de estas actividades pues puede tomar algo de la otra. Es decir que aquí lo que me ha gustado más seriedad, una cosa más científica, la alta calidad, además subrayada por Félix Grande, de la ponencia y tal, y especialmente lo más interesante, los debates, la calidad, el interés, el tiempo dedicado a los debates, donde cada uno pudo expresarse, donde, bueno, siempre se saca algo. Y eso que a veces hace falta en los congresos de actividades flamencas. Ahora, el otro aspecto es que es más científico, es más universitario y es un poco menos flamenco. Es decir, a nivel de los espectáculos hasta ahora, bueno, no le voy a reprochar nada a mi amigo José Mercé, ¿no? Que sí me parece que sí no ha cantado mejor, no ha sido por falta de guitarra, sino la frialdad del público. Lo de la guitarra no quiero opinar. Pero me parece que sería quizá posible armonizar las dos cosas. Hacer una cosa a la vez universitaria y más flamenca. O sea que el deseo que tengo es que para la experiencia del porvenir, que los congresos de actividades flamencos sean más científicos y que ese seminario del Escorial sea un poco más flamenco.